comienza La Hora del Metal por Mosh Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por MoshRadio.com desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, una nueva lucha. Sí, a esta hora, Seba, a esta hora del domingo ya se patinan varias cosas, ¿no? Y mucho mate. Mucho mate, mucha factura. Mate con factura. Muchos polvorones. ¿Polvorones? Claro, claro, claro, viste. Ya hasta ahora del fin de semana se complica, pero acá estamos luchando por el metal, ¿no? Difundiendo este sentimiento en estos momentos en los que cada vez hay menos medios y menos lugar para informar y para transformar, porque informar es eso, ¿no? Puesto. Cuando uno informa, transforma al que escucha esa información. Hacemos pensar en lo posible, ¿no? Y dentro de lo que se pueda, uno intenta, ¿no? Pasando música, compartiendo noticias. Imagínate si en vez de estar escuchando La Hora del Metal, estuviesen mirando TN. Y claro. Ja. O C5N. Encima un domingo a esta hora mirando TN, ¿sabes qué? Es un... O Crónica. ¿O qué te parece A24? No, te pegas un colchazo. Toda la cría. No, una mierda. No, horrible. Para eso está La Hora del Metal, para entretener, para divertir, para informar. Nosotros servimos para todo. Sí, sí, por supuesto. Para educar. Somos como la democracia de... Alfonsín. De Alfonsín, por ¿no? supuesto, ¿no? Con el metal se come, ¿no? Sí, se come, se educa. Se vive. Sí, claro. Qué bárbaro. Acá estamos, le dejamos los medios de comunicación, 3974-7601, para comunicarse con la radio y con el programa. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio. Estamos en YouTube también, búsquenos como La Hora del Metal, nuestro canal donde subimos las entrevistas que estuvimos haciendo. Estamos en Twitter como @horametalradio y en Instagram como La Hora del Metal. Obviamente, si nos están escuchando, es porque entraron a www.moshradio.com o se bajaron la aplicación para Android de Mosh Radio para escuchar toda la programación de la radio las 24 horas del día. Seba, ¿sabés que se cumplieron en la semana pasada 34 años del lanzamiento de Ride the Lightning? ¡Oh, qué fuerte, claro! ¡Qué disco, ¡Qué disco! Yo siempre digo que Metallica cambia disco a disco, cosa que no pasa con muchas bandas. Está bien, es la banda fundamental, ¿no? Una de las, o si se quiere, la. Pero el cambio que hay desde Kill Em All a Ride the Lightning y después hacia Master of Puppets, pero más que nada desde Kill Em All hacia Ride the Lightning, es brutal. Kill Em All era un disco al hueso, un disco de metal muy, muy duro, muy recto, muy rápido, muy de jóvenes que toman cerveza, muy talentosos, pero pibes al fin. Y Ride the Lightning es un disco de pibes que aprendieron a hacer música. Que aprendieron a hacer música, que quizá no fue tan acompañado por la mezcla, porque es medio pedorra, todos sabemos el sonido que tiene, que podría haber sido mucho mejor, pero es un disco con un progreso compositivo y de sonido impresionante. Obviamente, yo en lo personal, y creo que en lo objetivo también se entiende que es la contribución de Cliff Burton como compositor y como músico, el porqué de este gran disco, ¿no? Sí, sí, el cambio que hicieron con Kill Em All es tremendo. Es como decís vos, Kill Em All estaba más influenciado por la New Wave of British Heavy Metal, Motorhead, Saxon. Y fue una mezcla entre punk y rock duro y heavy metal que Metallica crea el thrash en Kill Em All. Te das cuenta que en ese disco Cliff no tuvo nada que hacer, o sea, no hizo nada. Que Kirk tampoco hizo nada. Te das cuenta que estaba compuesto por Mustaine y por Hetfield, ¿no? Claro. Te dabas cuenta. Y era más sucio, más rebelde. Y con Ride the Lightning se recibieron de banda de heavy metal. Se recibieron con ese disco. Es como el más fuerte con el de las cartas. Que bueno, listo. Ahora, con este disco, por cómo está grabado, por las canciones, por la repercusión que tuvo. Bueno, este es tu disco fundamental. Como Master of Puppets en Metallica. Y Ride the Lightning, vos lo ves crecido ya, ya te das cuenta que si bien hay un solo tema, que fue que lo hizo Mustaine, que es Call of Cthulhu, el resto de los temas vos te das cuenta que hay quienes dicen que la progresión de Call of Cthulhu es la progresión de acordes de Hangar 18. Bueno, sí, es todo así. Está todo en re, está bien. Y bueno, pero ¿qué querés? Está todo en re menor, pero sí, bueno. Puede pasar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y nada, como decíamos, mucho heavy metal. Muchísimo. Mucho heavy metal. Mucho heavy metal con canciones mucho más elaboradas. Ya te dabas cuenta que Cliff había metido mano en Forjun de Beltols. Yo me enteré leyendo que Cliff, antes de tocar en Metallica, tocaba con Mike Worden y Jim Martin. Sí, sí, músicos. Sí, sí, exactamente. ¿Sí? En el especial de Cliff Burton fue uno de los... De justamente los datos curiosos que dimos, que uno de los primeros músicos con el cual él tocó fue con Mike Bordin y con este otro muchacho. Sí, la base de Faith No More, ¿no? Exactamente, exactamente. Todos talentos. Bueno, pibitos, ¿eh? Mike Bordin después toca mucho tiempo con Ozzy, ¿no? Y creo que la formación, si me hace elegir a mí, es muy polémico esto, ¿no? Pero me parece que si me hace elegir a mí, la mejor formación de Ozzy fue con Mike Bordin, con Robert Trujillo y con Zakk Wylde. Exacto. No, que mirá vos los músicos con los que tocaba Ozzy. No, sí. Grabó el Budokan. Sí, un seleccionador, y para mí igual no solamente era él, siempre lo hablamos, sino su señora esposa, que mete mano en... Sharon, ¿no? Como si fuera un DT de fútbol que agarra a los mejores y se fija que funcionen. Bueno, esa es una de las mejores bandas que ha funcionado. Funcionó perfecto, ¿eh? Sí, sí. Ozzy tuvo muy buenas bandas. Jake, obviamente Randy Rhoads, Jake Ely, pero tocó con infinidad de músicos, tocó con Jerry Cantrell, con Mike Innes, sí, de Alice in Chains, ¿no? Que viene ahora con Judas Priest a Buenos Aires. Pero la de Trujillo, Borden y Wild fue la mejor. Es una cosa impresionante lo que han tocado esos muchachos. Pero bueno. Sí, sí, volviendo al tema de Metallica, 34 años de Ride the Lightning. Vos sabés que en la semana, hablando por Twitter con la revista Headbangers, con Astilla Domínguez, con Gustavo Olmedo, estuvimos ahí discutiendo un poco. Y hoy... vos te codeás. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Te codeás? Sí. Sí, sí. Bueno, sí. No, está bien. Mejor, ¿no? Mejor para todos. Mejor para todos. Mejor para todos. Y hablábamos de eso. Hablábamos de Ride the Lightning y Olmedo dice, por ejemplo, Ride tiene el mejor sonido de Metallica. Pre-álbum negro, señores. No, no estoy de acuerdo con él. Él dice que suena mejor que Master of Puppets. No, no puede decir semejante cosa. Astilla Domínguez, Juan Pablo Domínguez, lo pueden seguir en @astidomínguez. Dice, a mí el sonido me encanta, será que me acostumbré, pero qué banda del género sonaba bien por aquella época. Solo las consagradas. Y eso es verdad, Ozzy, hasta Ozzy en los primeros discos no suena como después sonó el álbum negro. Creo que Motley Crue fue un cambio de paradigma en ese sentido, porque sí, era un rock comercial, pero era un poco duro y con una calidad tremenda. En realidad el cambio técnico de sonido de Metallica viene con Master of Puppets. Antes sonaba como el culo, hay que decirlo. Son dos discos que suenan no muy bien. Si bien tiene un sonido que uno le da cierta, ¿no? Lo quiere. Uno quiere ese sonido, el de Ray, pero no es bueno. No es una buena mezcla. Claramente no lo es. Vaya a saber uno por qué, por los medios quizá, por la guita que es un juego, por lo fue el primer disco con Rasmussen, grabado allá en Suecia. Andás a ver, por ahí tenían poco presupuesto, poco tiempo. Hicieron eso y está muy bien. Pero bueno, Master of Puppets fue realmente lo que, ¿no? Así es, para mí también. Pero el disco que más me gusta Metallica a mí es Ride the Lightning. Sí, Five Hour Fire, Ride the Lightning, Fade to Black, Creeping Dead. ¡Oh! Olvídate. Lo dijimos, vamos con Metallica ahora, haciendo Fight Fire with Fire, y después Mammut haciendo Ira. Thank you. frustradas, dementes, terrias y vidas sin sal. Se oye el moler de leyes quebradas que se animaron a desertar. Siglo de agresión, claman en virtud. Básica la emoción que calma la inquietud. Somos títeres de nuestros impulsos. La ira te mira y cruza el umbral. El instinto de sobrevivir, necesitando defender. Sobrevuela la calma, tratando de entender. Soy la muerte, la resurrección, el hijo de Marte y Plutón. Soy la rabia y el fervor, el misterio que encierra el dolor. Hay vida que la noche ha creado, y el alma que se quiebra se vuelve eterna. Disipa la mente que las ha negado. El odio devora la razón materna. Ciclo de agresión, claman en virtud. Masica la emoción que calma la inquietud. La mutante desolación, el agua turbia que quita el ardor. La protesta, la terquedad, cae el velo. Vos ya no escuchas. Sos el medio, sos el canal por el cual se ha de expresar, ha de callar, ha de matar. La ira, vida, está. Ya estamos en el segundo bloque de la hora del metal. Me cambié de silla y me escucho mejor, Seba. ¿Sí? Sí, no sé, de esta silla me escucho mejor. Y porque estás más lejos de mí. Te quisiste alejar. Estábamos muy cerca. Estábamos muy cerca. No te gustaba eso. No. Pero es verdad, este micrófono suena mejor. Ah, tiene razón. Bueno, claro. A un profesional como nuestra operadora técnica. A ver, Gaby, por favor, quiero que... No, adelante, quiero que explique la razón, pero tiene razón en eso que dijo. Sí, claro. Porque estaban hablando de costado eso. Claro. Estaban saliendo fuera de plano. Somos unos boludos nosotros. Mejor así enfrentados. Sí, claro. Y bueno, claro. Sí, claro, por algo está donde está nuestra excelente operadora técnica. Gabriela, nuestra operadora técnica. Y bueno, viste, la gente de técnica es así. Sí, ¿no? Está bien, está perfecto. La verdad que bueno, vamos a implementarlo. Sí, claro. Vamos a implementarlo. Estamos enfrentados. Sí, además estamos más cómodos. Por supuesto. Estamos más cómodos, sí, obviamente, es verdad. Sí, sí. ¿En qué estábamos? Bueno, segundo bloque de la hora del metal. Lo que pasó, ¿no? Muy bueno, Mamut. Muy bueno. Es lo que yo llamo la nueva ola del heavy nacional. Los chicos de Mamut, de Against, Exilio. Son todas unas bandas que son bandas jóvenes y que dejaron de lado lo más común del heavy nacional, ¿no? El querer sonar como Hermética, como B8. Realmente hacen un heavy muy moderno. Y buenísimo. Y me encanta que sigan habiendo. Y que cada vez haya más bandas. Como estas. Que hacen un heavy re moderno. Y muy pesado. Buenísimo. Hoy cumplió años. Hoy o ayer. Cumplió años Geddy Lee. Bajista y cantante de Rush. Qué banda Rush, ¿no? Geddy Lee. Lo tenías a Neil Peart ahí en baterías. No, o sea, hay pocas bandas en las cuales todos los músicos sean de lo mejor que hay. Y bueno, Rush es una Dream Theater. Bueno, pero Rush fue como la primera gran banda de tipos que eran los mejores en lo suyo. Geddy Lee es bajista eximio, un gran cantante, enorme cantante. Aparte del programa, tiene los pedales ahí con los cuales amplía. Hace todo. Este animal que vos nombraste de la batería es probablemente una de las mayores influencias que tienen los bateristas de cualquier género. Neil Peart es una institución dentro de la batería. Sea de metal, de rock, de jazz, de lo que sea, todos miran a esta bestia. Y su guitarrista que es, bueno, obviamente, es un tipo muy carismático, muy talentoso y es un enorme violero. Pero bueno, Rush es inclasificable, es Rush. Y es una banda increíble, a mí me gusta mucho. Y me gusta que suene en la hora del metal. Sí, sí. Es la típica banda de gente inteligente. Vos te das cuenta que no eran unos cabezas. No. Eran unos cabezas de termo. Vos te das cuenta que eran gente inteligente. Como Queen. Claro. Queen, Pink Floyd. La gente que toca en Pink Floyd no puede ser gente ignorante. Hay que estudiar, decía Ricardo. ¿Hay que estudiar? Hay que estudiar. No, Gaby, no te escuchamos. Bueno, sí, claro, Led Zeppelin, obviamente. Obviamente, o sea, vos te das cuenta que esa gente sabía de música. O sea, hacía rock porque le gustaba, pero sabía de música. Sí, seguro. Seguro que sí. Si te parece, vos sabés también, vamos a anunciar que se cumplieron 35 años de Kill Em All. ¡Qué bien! No hay nada más que agregar, Kill Em All, creo que ya se ha dicho todo lo que se puede decir de ese disco. Si usted, adolescente, no conoce lo que es Metallica y lo que es Kill Em All, entra a Spotify y escuche Kill Em All de Metallica. Justamente por lo que hablábamos antes, vamos a ir con Rush haciendo Tom Sawyer y Metallica haciendo Metal Militia. Yeah. tercer y último bloque de la hora del metal. Ya se encuentra el Peige. Acá en la pecera, ahí en la sala de producción, armando su programa, lo que va a ser todos los peces del pez. A continuación, nada más, al término de este programa por moshradio.com. Como hacemos de costumbre, vamos a robar la información a Headbangers, a la revista ahí de Astilla Domínguez, de Hugo García. Obviamente les recomendamos que compren las Headbangers o se metan en headbangers.com.ar. Le vamos a decir 10 cosas que no sabías de Kill 'Em All, ya que hablábamos que se cumplieron 35 años de la salida de ese disco. Vamos con lo siguiente. Seguramente, Seba, ya sabías que el disco se iba a llamar Metal Up Your Ass. Por supuesto. Obviamente no naciste ayer, pero ¿sabías que la mitad de las canciones tienen letras conjugadas en plural? Ja, ¿viste? No sabes. Hit the Lights, Whiplash, No Remorse, Seek and Destroy y Metal Militian hablan de we, nosotros. Un dato interesante. ¿Sabías que hay un mito que dice que este tema no lo compuso la dupla Hetfield-Ulrich? Hablamos de Hit the Lights, sino Hugh Tanner, el amigo de James. Esta fue la primera canción que grabó la banda para el compilado Metal Massacre. Y según el bajista Ron McGovney, Hetfield se inspiró en John Harris de Diamond Head para la parte vocal. Pero hay rumores de que en realidad quería emular a Vince Neil de Motley Crue. Incomprobable eso, ¿no? Incomprobable. Pero está bien para el picante. Claro. Capaz que sí, ¿eh? The Four Horsemen. ¿Sabías que la parte del medio está inspirada en Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd? Está bien, boludo. Pero escúchame, todo el rock está en esos acordes, ¿no? Motorbread. ¿Sabías que... No me gustó cuando leí eso, no me gustó. No me gustó. ¿Sabías que es el único tema de Metallica que tiene solo a Hetfield en los créditos? Eso deberías saberlo porque está en el librito del disco. Bueno. Ah, y dice, ¿soy yo o la letra está inspirada en Another Life de Maiden? Nah, acá también, Another Life. Mirá, vamos a hacer una cosa que no se hace, pero vamos a estar buscando el tema en vivo. Esto no estaba preparado. No, no, está chequeado tampoco. Another Life de Maiden. Dice la Headbangers. A ver si la encontramos. Dice que se parece... a el tema Another Life de Iron Maiden. Y pero capaz que sí, qué sé yo. Motorbreath. Y aparte, ¿cuántos? Tema. También hay que ver porcentaje. Tampoco es un robo, seguramente. Es una inspiración, ¿no? Es lo que se dice. Estamos buscando. Es del primer disco de Maiden. Perdón, de Killers. Mirá. Estamos esperando el streaming. ¿Vamos de nuevo? Dicen que Motorbreath está inspirado en esto. Es medio raro, ¿no? Está bien, no, es un groove de batería, qué sé yo. Esta es muy polémica. Creo que es la más polémica de todas. Jump in the Fire. ¿Sabías que en la letra original, escrita por Mustaine, daba vergüenza ajena? Una parte decía, moviendo mi cadera en forma circular, me acerco un poquito, tiro tu cuerpo contra mi cintura, sentí que bien que te queda. Yo te dije, no sé... Primero, Headbanger, ¿sí? Una institución dentro de heavy metal. Le mandamos un cariño grande, pero primero, ¿dónde sacaste eso? Segundo, tampoco está tan mal. Para los parámetros de la época, tampoco está tan mal. Y sí, era todo así. Algo tenían que hacer. Seguimos con Anestesia, Pulling Teeth por Cliff Burton. ¿Sabías que hay que tener mucha confianza en tu bajista como para que metas un solo de bajo en tu disco debut? Bueno, Metallica tenía un tanto respeto por Cliff Burton que le dio el espacio para que se luzca. Así fue que Metallica tuvo Anestesia, el Eruption de los bajistas del thrash. Es una pelotudez esto que acabo de escribir, pero alguna vez leí a alguien tratando esa analogía. Los dos están en un disco debut, tienen acompañamiento de un baterista y los dos tienen partes ruidosas. Seguimos robando Headbangers. Whiplash, ¿sabías que también la versión de Motorhead? Sí, claro que lo sabías, pero ¿sabías que Lemmy cambió la letra porque había palabras que no le gustaban? En una parte, por ejemplo, dice Heads are breaking all around en vez de Heads are bobbing all around. Phantom Lord, ¿sabías que Mustaine se aseguró de contarle al mundo que este tema tiene partes compuestas por él? Escuchá This Was My Life de Megadeth y vas a ver. Vamos a suponer que esa la sabías, así que te tiro otra. Hay una versión en vivo de este tema en el Simple Jump in the Fire, solo que no es en vivo, es en estudio y le agregaron ruido de público. Y también hay una versión Picture Disc de este disco, que es una genialidad, y podrían hacer una vaquita entre todos y regalarla a la hora del metal. No Remorse, ¿sabías que hay un mito que corre hace unos años y dice que esta canción inspiró a una del videojuego Doom? Medio raro, bueno. Seek and Destroy, ¿sabías que ese mismo año, solo una semana después, Raven editó el disco All for One, donde hay un tema llamado Seek and Destroy? Es llamativo porque ambas bandas giraron al poco tiempo. Las inspiraciones para Seek saben de Dead Reckoning de Diamond Head y de Princess of the Night de Saxon. Una cosa más, ¿sabías que desde que Kill 'Em All cumplió 20 años, este tema es un infaltable, no? Bueno, pero no siempre fue así. De hecho, cuando tocaron en River en 1999, mi primer recital, se negaron a hacerlo, aunque estaba todo el estadio pidiéndolo. Hammett amagó con tocarlo, pero quedó ahí. Metal Militia, ¿sabías que Lars se inspiró en este cover para lograr el sonido redoblante de Saitengar? Nah, bueno, ese es un chiste. Con un cover que subieron con un tacho seguramente muy malo. Ya nos estamos acercando al final, Seba. Qué bien eso que hiciste. I said. I Pero said, bueno, ¿no? Sí, ese. Todo el tiempo I said. Y lamentablemente. Es una 7-Up, esto quiero decir que, ¿no? Sí, claro, perdón, es una lata de 7-Up. Por ahí niños escuchando. No. Pero bueno, hoy tenemos a la plana mayor, ¿no? Hoy tenemos acá al... Hoy nos vino a visitar el CEO. El CEO, ¿no? De MojoRadio.com. Nos vino a visitar el CEO de MojoRadio, claro. Es como que, no sé, cuando Ozzy se sentó a hablar con los capos de la discográfica, no sé, de Polygram, ponele. Claro, bueno. Y le caen acá, ¿no? Acá trajeado. No vino trajeado. Pero igual, está bien vestido igual. Sí, está bien vestido. Está bien vestido. Vino, abrió las ventanas. Abrió para que la gente nos vea. Yo me siento... ¿cómo se llama este muchacho, este hombre señor que le gustan los hombres? González Oro. Ah, el negro González Oro. Me siento con el negro González Oro. El negro González Oro. En este momento me siento... Sí. Con una bufanda. Sí, me falta la bufanda. Bufanda blanca. Sí, es terrible. Blanco. Por todo. Como le decíamos antes, los dejamos con todos los peces del pez, que ya tienen que estar comenzando. Y nosotros lo dejamos con Metallica, porque hoy también se cumplen años del lanzamiento del single Enter Sandman. Es un clásico de los clásicos, hay que respetarlo, Seba. Nos escuchamos la semana que viene. Qué gran disco, loco, ¿eh? Y un temazo. Escuchémoslo. Un temazo. Gaby, nuestra operadora técnica, gracias por el aguante todos los domingos. Nos escuchamos la semana que viene. Chau. Mosh Radio.